Directo Marca. Sigue toda la información de nuestro fútbol en curiosobalear.es. Muy buenas tardes y bienvenidos al quinto programa que produce Curioso Balear en Radio Marca. Es la radio del deporte, la radio del fútbol, donde cada jueves te contamos la última hora de nuestro fútbol, de nuestra tercera división y de otras ligas. Mi nombre es Sergio García y todo el equipo te damos la bienvenida a este gran programa. Gracias por estar ahí una semana más, porque sin ti no somos nada. Y como siempre ya te presento a mi amigo y curioso Agustín Ájera. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Esto es muy guapo. Buen programa hoy, buen programa se acerca. Hoy quiero decir que no estuve la semana pasada yo y esta semana ¿quién no está? Falta Roberto Mateo. Roberto Mateo, que luego hablaremos con él, pero hoy tenemos una llamadita a ver si nos coge el teléfono. Creo que está, que me escuchó a mí, que fui a renovar el contrato para venir aquí los jueves y creo que lo va a hacer él también. Jolín, ya le preguntaremos por qué falta, porque aquí se ve que todo el mundo falta. Todo el mundo está cobrando dinero ya que no. Bueno, tenemos un programa interesante, nuestro quinto programa. Hemos tenido árbitros, jugadores, entrenadores, campeones del mundo como Javi Rodríguez. Grande, muy bien. La escuché el otro día, Javi Rodríguez, increíble. Muy bien, muy bien. Bueno. Entrevista, la verdad que tenemos a lo mejor de lo mejor. Y bueno, y tenemos un debate también que vas a traerme tú, ¿no, Agustín? Un debate interesante, bueno, pero no lo diré más adelante, que no quiero dar muchas pistas. Vale, y también, como siempre, nuestro técnico Pedro Marqués, con buena música y con sus cositas que tiene. Me parece mejor, tío. Me dicen ya que le hago un CD a los de mi equipo, ¿eh? Pues la musiquita buena, en serio, ¿eh? Le gusta. Tenemos que hacer eso, ¿eh? Bueno, y los titulares vienen marcados por los partidos que se disputan en la jornada 25 en tercera división, que son los siguientes. Los titulares de la jornada en Directo Marca. Poblense San Rafael. El San Rafael quiere volver a engancharse al tren de la liguilla y pasa por ganar fuera de campo, que no lo hace desde hace dos meses. Ciudadela Esporlas. Partido a vida muerte entre dos equipos en descenso. Alcudia Alayor. El Alcudia quiere seguir acechando la cuarta posición, que tiene a solo dos puntos. Ferriolense Yosetense. Duelo igualado en el que se disputarán en Somosferit. El Yosetense querrá resarcirse de la derrota frente al Collarense en casa y cortar la racha positiva del Ferriolense. 10 puntos de 12 posibles. Independiente Santañí. Independiente tiene que sumar sí o sí en casa, que no gana desde el 21 de noviembre. Collarense Binissalem. El Collarense quiere hacer buena la victoria a domicilio de la jornada pasada. Arenal Atlético Baleares. El Baleares visita Somberí, líder del campeonato, y quiere seguir siéndolo. Constancia Ferrerías. Los de Nico López siguen acechando el liderato, que está a solo 3 puntos. Los menorquines, con buena racha, 7 de 9 puntos, intentarán dar la sorpresa. Mercadal Campos. El equipo menorquín quiere seguir siendo el equipo de moda de la isla y recibirá un Campos motivado. Y Santa Eulalia Montuiri. El Santa Eulalia quiere recuperar el liderato que perdió en el Estadio Balear. Bueno, Agustín, buenos partidos, titulares. Luego hablaremos con nuestro analista. Y yo creo que tenemos a alguien ya. Alguien que conoces tú y conozco yo. Buenas tardes, Roberto. Hombre, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, curioso? Hombre, creo que he dejado por las manos el programa, ¿eh? Sí. Está quedando bonito. Muy bien, muy bien. ¿Tú qué? ¿Cómo te encuentras? Pues bien, estoy aquí, como Sergio ya adelantó en su día, pues sé que hace el Curioso Balear mundialmente conocido y estoy aquí ultimando unos flecos aquí para Curioso Balear en la península. Anda bien. Me gusta. ¿Qué estás haciendo negociaciones con patrocinadores y todo? ¿Qué pasa aquí? Sí, bueno, cositas que se irán viendo dentro de poco. Ya, no desvelas nada, ¿no? Hay que vender la piel de los antes de cazar. No tiene nada por ahora. Vale, y Roberto, ya que estamos hablando contigo, háblanos un poquito de Tucoy, que victoria sorprendente. Sí, hombre, victoria más trabajada, 0-1 ahí en Yoseta, un campo complicado. Al principio un poquito la expulsión en los 25-30 minutos del partido, que se quedan con uno menos. y trabajando mucho, al final llegó una contra donde Javi Vaquero dejó un buen balón a Camacho, y Camacho que no perdonó. Y otra vez, otro golito de Camacho. Creo que ya lleva 4 goles en esta segunda vuelta, debe ser de los pichichis de la segunda vuelta. Sí, sí, importante victoria fuera, pero lo que hace falta es una victoria en casa, ¿no, Roberto? Sí, la verdad es que sí, porque estamos trabajando bien fuera de campo, pero falta esa asignatura en casa que esperemos que... Encadenar un par de resultados, ¿no? Un dentro-fuera. Claro, claro, claro. La verdad es que en casa hemos ganado más partidos fuera de casa que dentro de casa. Dentro de casa nos cuesta un poquito. Esta semana más viene Binsalén, que va a ser muy complicado. Binsalén, y además tenemos la racha bajas. Sí. Viene a ganar 5-0 el otro día en nuestro duelo, que además adelantó Paco Plata. Un 4-0. Si os acordáis, 4-0, al final fueron 5 y él metió un golito de más. Sí. Y, o sea, que el duelo estuvo bien. Estuvo muy bien, sí. Vale, pues Roberto, muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, aunque no estés presente. Estás en antena. Estás en antena. Desde el otro lado. Muchas gracias, Roberto, un abrazo, ¿eh? Bueno, que vaya muy bien, chicos, ¿eh? Un abrazo. Venga. ¿Qué, tío? ¿Cómo se pilla libre el tío? Tío, ¿eh? Vaya descanso se pilla. Bueno, yo no puedo decir nada que me lo pille el... Asuntos propios. A ver, motivos personales, se puede. Y bueno, también tenemos partidos interesantes. Un ferrolense, ya estoy contigo, Agus, un ferrolense Joseta, y hay un jugador en el Joseta que es como que vuelve a casa, aunque el año pasado estuvo en el Planatesa, siempre ha estado allí, ha hecho grandes partidos, grandes campañas, y si quieres le damos paso. Dale paso. Hola, Chisco Torrent, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hombre, Chisco Torrent, ¿cómo estás, crack? Va bien. ¿Cómo está el Josetense después de la dura derrota contra el Collerense en casa? Hombre, tocados, un poquito tocados, pero bueno, con ganas de ganar otro partido. Sí, bueno, esperar una semana más, ¿no? ¿O tiene que ser esta? No, bueno, yo creo que esta va a ser esta. Esta va a ser. Esta es la idónea, ¿no? Chisco, tú, para ti es como volver a casa, ¿no? ¿Estás nervioso, motivado? ¿Cómo va a ser el sábado? ¿Vas a comer lo mismo que siempre? ¿Cómo va a ser esto? Hombre, procuraré hacer siempre lo mismo, pero con muchas ganas. Muy bien. Tengo entendido. Mi casa y sí, sí. Ganas de volver. Muy bien. Tengo entendido que habrá afición, habrá pancartas y todo hacia tu persona. Bueno, y Chisco, ¿y qué tal allí? Porque tú has sido un nuevo fichaje, con lo que sería fichaje de invierno. ¿Qué tal los compañeros? ¿Te han tratado bien? ¿Cómo está el vestuario? Sí, hay que recordar que estuvo en el Montuiri. Estuvo en Montuiri, no tuvo la suerte de jugar muchos partidos y emigró a Joseta. ¿Qué tal allí? Bueno, muy contento. La gente se está portando muy bien. Y bueno, además me está dando la confianza y bueno... Voy jugando ahora. Sí, eso es importante. hay que coger confianza y si hay un buen vestuario como ahí lo hay en Joseta, pues mucho mejor, ¿no? Sí, ahora pues, tenemos bajas, pero estamos trabajando y ahora como estamos medio salvados, pues vamos a disfrutar lo que queda de temporada. Sí, ¿no? Es importante. Hay que estar arriba, 36 puntos y a ver si metes un golito porque te tienes que estrenar con el Joseta. Pero Sergio, bueno, hay que ser objetivos aquí. No tiene que ser en este partido, pero bueno, yo te deseo lo mejor. Y puede ser dos. Bueno, mira, viene. Está abusando. Quiero decir, mira, Chisco, ya que no es el duelo, pero puedes decir un resultado, a ver si aciertas. Vamos a decir una cosa. Sería por un 1-3. 1-3. 1-3. El jugador, vamos a decir. Ya hablaremos tú y yo. Voy a decir una cosa. El jugador. ¿Estás para jugar? Yo estoy medio, ya estoy. Nos vemos. Ahora es el entrenador que decide. Puedo decir una cosa. Marcarse duro. Si juego, marcarse duro. Sí, bueno. Bueno, que ya que conduzco el programa y no me dejan decir nada, voy a cortar micros aquí. Bueno, voy a decir una cosa. A partir de ahora, vamos a decir resultados. Quien acierte el resultado de su partido volverá a ser llamado por Curioso Balear. Bueno. Chisco, o sea que si es 1-3, la semana que viene estás otra vez en antena, ¿eh? Encantado. Encantadísimo, ¿no? Vale, bueno, pues Chisco, pues nada, pues mucha suerte para el partido y nada, y estamos en contacto. Suerte. Venga, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chisco Torrents, buen jugador y que no tuvo la suerte, no contaba con el entrenador, porque a veces pasa estas cosas. Muchos en su puesto, mucha gente. Que joven. Por cierto, está como Pedro Vigas, que hemos adelantado en Curioso Balear, está hoy, que está probando en el Betis. Sí, joven. Buen jugador, sí. Muchos goles lleva y tal, y medio centro. Le deseamos suerte desde aquí de Curioso Balear, a ver que tenga suerte en el Betis B. Sí. Y a ver, hay más partidos. Y ¿no? hablando de medio centros y tal, hay jugadores. Bueno, son parecidos. Mira, son parecidos, son jugadores parecidos. El próximo invitado que tenemos. Gran amigo nuestro. Hay que decirlo, no por eso se le llama, sino porque es buen jugador. Javier Lirola, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo estás? Hombre, ¿cómo estás, crack? Joder. Muy bien, la verdad que trabajando, como sí. Vosotros veo. La verdad que hay que decir que hay que agradecer a la gente que nos coge el teléfono, porque claro, es una hora delicada, la gente trabaja y hacen el huequecito, se esconden debajo de la mesa o para hablar un poquito con nosotros. ¿Qué tal, Lirola? ¿Cómo está el equipo? Lo veo tercero, está cerquita ya del liderato. Impensable. Tres puntitos, pero líderes se ponen. Están a tres puntitos, están ahí, ¿eh? ¿Cómo está, Lirola? La verdad es que los tenemos a tiro de piedra ahora, la verdad sí, que ¿no? Sí. Pues la verdad que muy contentos, porque nadie nos iba a decir hace un mes que podíamos estar tan cerca de ellos. Entonces, pues muy ilusionados y con muchas muchas ganas y muy motivados. Sí, hay un buen grupo allí en el Constancia y si hacen las cosas bien. Sí, la directiva colabora también y será importante el Constancia, la verdad. Y el campo también, porque las instalaciones a veces... porque el campo, ¿cómo está? El primer programa hablamos con Dani Herrado y estaba ¿sí? El campo... Estaba bastante mal. Bastante mal, y ahora ha mejorado. Está muy mal. El problema que tenemos es que justamente cada semana que tenemos que jugar en casa... Llueve durante la semana. Diluvia, digamos que sí, más que llover, diluvia. Tenemos que proponer a la federación que juegue en verano, ¿no? Que juegue en verano en Constancia. No se puede cerrar el campo de allí. Sé que ya han alargado la liguilla muchísimo. Sí, ¿no? Joder. Ya basta. Y Lirola, tú sabes de una lesión, estuviste lesionado de pubalgia y ya estás entrando en el 11, ya estás hombre, a tope, ¿no? En el 11 aún no estoy entrando, pero bueno, llevo dos semanitas y media, tres entrenando con el grupo. Y bueno, pues Nico López me va soltando minutillos a ver si voy cogiendo ritmo y espero volver a estar en el 11 en algún momento, la verdad que sí. Claro que sí. Gran plantilla. Gran plantilla, la verdad es que tenéis un equipo en todas las líneas muy muy bueno, ¿no? La verdad es que sí. Tienen recambios para todos, sí. Si falla uno no se nota, ¿no? Sí, recambios hay, se ha visto cuando yo estaba lesionado, enseguida yo. Ahí, claro que sí, mira cómo se echa flores el tío, claro que sí. O por ejemplo, cuando se han expulsado un jugador, ha podido recurrir y se ha salvado también. Tienen cositas. Sí, la verdad es que sí, que el club internamente trabaja muy bien para que los domingos puedan estar todos los que sean posibles. Y ahora, hablando de la próxima jornada, el Ferrerías, ¿cómo, sí. ¿Cómo presentáis el partido para el domingo? Hombre, pues inicialmente nuestra idea es llevar el peso del partido, por supuesto. Y no podemos perdonar, jugamos en casa, jugamos contra un codista... Y visto cómo estamos a tres puntos, pues lo único que podemos hacer es ganar y meterle presión al de arriba. Sí. Y ya para finalizar, dinos un resultado, que ahora hemos hecho una cosita nueva, Agus y yo. Ya, ¿eh? Que no está Roberto, un poco que... Metiendo lo que queramos. Sí. Luego a ver si el un resultado que y que si adivinas el resultado, el fin de semana que viene, el jueves que viene estás con nosotros en antena otra vez. ¿Sí? Un resultado para tu partido, sí. 3-0, ¿perdéis? No, ganamos. Juegan en casa. Digo, esto es muy inusual, digo. Este tío no juega y quiere que pierdan. No, bueno. Piedras a los demás de mi equipo, bueno. A los que juegan en mi sitio, ¿eh? Me he sorprendido. Bueno, pues Javi, muchas gracias. A ver si pronto nos vemos y nos tomamos algo. Claro que sí. Muchísimas gracias a vosotros, amigos. Un abrazo. Venga, suerte. Un saludo. Venga, sigue toda la información de nuestro fútbol en curiosobalear.es. Fútbol Manía, de nuevo el mejor fútbol en Radio Manía con Alejandro Vidal. Cada semana el partido del Mallorca y toda la información de la jornada en Primera y Segunda División, seguimiento del resto de categorías y también otros deportes. Fútbol Manía, el mayor espectáculo radiofónico del fútbol cada semana en Radio Manía 96.6 FM con Alejandro Vidal. Este lunes a partir de las 8:30, Tenerife, Mallorca. Radio Marca, nos apasiona el deporte. Pues partidos interesantes, buenos protagonistas. Ahora vamos a hablar con uno que era líder y ya no lo es. No. No vamos a hablar con él. Ah, no, me he equivocado totalmente. Se ha equivocado este chico, pero no pasa nada. Porque está en el otro lado de la línea, está Adrián Rosa, jugador del San Rafael. Se ha confundido. Ahora me he equivocado. Italia. San Rafael estuvo con el Mallorca B el año pasado y este año está liderando la defensa. San Rafael liderando la defensa de la selección balear porque un gol suyo dio la clasificación. Y bueno, está con nosotros. Buenas tardes, Adrián. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Adrián? Sí. ¿Cómo estás, Adri? ¿Qué tal? ¿Cómo te pillamos comiendo o qué tal? No, estoy viendo la 4. ¿Sí? Se está culturizando, ¿no? Los deportes. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Un abrazo, primero de todo, y ¿qué tal? Coméntanos tu partido, ¿qué tal? ¿Vais a jugar contra el Poblense, en campo del Poblense, y el Poblense está bastante mal, lleva una trayectoria descendente y vosotros necesitáis los puntos. ¿Cómo está el equipo? Hombre, tenemos bajas, pero creo que es un equipo asequible para poder sacar los 3 puntos. Hombre, la verdad que allí... Es un campo difícil, pero la gente está, o por lo menos de arriba, están yendo, están cumpliendo y están ganando. Y bueno, y sobre tu temporada, ¿qué tal, Adrián, allí en San Rafael? ¿Cómo te tratan? Porque estás en casa, estás en Ibiza, pero estás en el equipo rival del que estabas antes. Anteriormente. Por eso me he equivocado yo. Sí, por eso aquí, me he equivocado. Aquí el Guti se ha equivocado. A ver. No, y eso, que... Estoy bien. ¿Sí? ¿Te tratan bien y todo, la gente? Sí. Cobramos al día, que es importante. Importante, la verdad. He jugado todo hasta ahora. Uh-huh. Y bueno, estoy contento, la verdad. No me puedo quejar. Y creo que el San Rafael puede presumir de tener una de las mejores aficiones, porque siempre el campo está muy, muy, muy lleno, ¿no? Hombre, tener jugadores mediáticos como yo... Así me gusta, claro que sí. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Eso... No es broma. Anima a los aficionados. La verdad que viene mucha gente, porque es un pueblo pequeñito y viene todo el mundo, la verdad. Qué guay, qué guay. Eso es interesante y la verdad que está bien para jugar. Es bonito jugar con público. Y bueno, Adrián, tu temporada, yo creo que si entras en liguilla sería perfecta. Y ahora tenéis partido de selección. Bueno, tenemos, porque yo también estoy allí. Pronto, ¿cómo ves? ¿Quién eres? Sergio García, estoy aquí, estoy en el aire. ¿Y cómo ves al equipo? Porque tuvisteis un entrenamiento el otro día, ¿qué tal? ¿Cómo ves al equipo? Hombre, si no cambian los balones... Cierto. Va a estar difícil. Hay que decir que unos balones puma... Ah, yo creo que pasaremos. Vale. Sí. Lo vemos interesante. Pondremos el autobús y ya está. Claro que sí. Muy bien, Adrián, pues nada, muchas gracias por estar con nosotros. No era una broma, ya te lo dije yo, que no era una broma. Y gracias, esto da audiencia al programa. Vale, un abrazo y nos vemos el sábado. Venga, mucha suerte para el partido. Adrián Rosa, qué jugador y qué personaje. Vaya personaje, sí, la verdad es que muy sí. Muy bien, muy bien. Muy gracioso. Tiene un humor inglés, un humor de estos negros muy bueno, la verdad, hay que decirlo. Las concentraciones y todo, tiene un humor muy grande. Y pasando de defensas... Ahora vamos a hablar con una sección que te gusta a ti mucho, Sergio. Me gusta, ¿no?, mucho cuando gente se... Hablan uno contra otro, se pican, pero siempre con cordialidad. Y respeto, eso está claro. Pero bueno, el tono de humor que le dan es bastante bueno. Sí, siempre tenemos los duelistas, ¿no? Diríamos, son grandes, grandes jugadores, ¿eh? Y mejores personas, siempre hay que decirlo. Eso siempre. Pues tenemos, creo que es una de las sensaciones de la liga, porque Baleares tiene muchos nigerianos, tiene jugadores con mucha clase, pero él se ha hecho un hueco en la titularidad, en la delantera. Tenemos a Edu Moral. ¿Cómo estás? Hola, Edu Moral. Sí, soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, eres tú, ¿no? Eres tú, ¿no? Sí, soy yo mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edu? Muy bien, ¿vosotros? Muy bien, aquí trabajando. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás? Soy Agus. Hola, Agus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se presenta el partido ante el Arenal? Bueno, la verdad es que el partido se presenta como un partido difícil. Ya todos sabemos cómo son esos campos en los que crear jugadas y, no sé, jugar un poco nuestro juego es un poco difícil. Pero bueno, a ver cómo se nos da. Para ti será un partido diferente, ¿no? Sí, bueno, yo siempre que voy al campo del Arenal para mí es un poco especial porque empecé allí a jugar a fútbol y tengo muy buenos amigos. Y nada, claro. me hace un poco... No sé, me duele un poco el corazón cuando meto un gol allí. ¿Vas a celebrarlo, pero? No, nunca celebro los goles cuando voy al campo del Arenal. No, es que es un detallito de crack. Pues Edu, estás en nuestra sección del duelo. Una sección importantísima, ¿vale? Vas a tener... Bueno, ahora vemos a quién tienes, a ver si lo adivinas, a un compañero amigo tuyo. Y primero de todo, quiero que te salude. Javi Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Vaya duelo tenemos. Vaya dueto. Bueno, primero de todo, Javi, ¿cómo estás? ¿Has estado lesionado un par de jornadas? ¿Estás mejor? Sí, ya me encuentro mejor. ¿Vas a jugar? En principio, si el míster lo evoluciona igual, sí. Bien. Y bueno, ya que es el duelo, Javi, te pediría que le dijeras una frasecita a Edu sobre cómo va a ser el partido allí. Una frasecita de cómo va a ser el partido allí. Te lo pongo difícil, ¿eh? ¿Eh? Qué difícil te lo he puesto, ¿eh? No, va a ser un partidito complicadito, ¿eh? Que nosotros somos un equipo humilde, pero somos peores. Y les vamos a poner las cosas complicadas. Me gusta. Por tu parte, Edu, ¿tienes algo que decir? Uf, yo... Aparte de que Javi no sé si llegará al partido, espero que no. Bueno. No por el bien de él, pero... No, hombre, es que atendeo. Javi, no te enfades. Nada, que nosotros sabemos que allí lo van a poner difícil, pero que nosotros vamos con las pilas cargadas y con ganas de ir a por la liga. Así que ellos lo pondrán difícil, pero nosotros intentaremos pasar por encima. Bueno. Yo espero que den el calle con él y le hagan unos buenos marcajes. Muy bien. Y Javi, ¿un resultado? ¿Un resultado? Hombre, a mí me basta con 1-0. 1-0. 1-0. Lo apuntamos. ¿Para ti, Edu? Joder, lo ponéis difícil, ¿eh? También te lo vemos difícil. Espero que no lo esté escuchando esto mucha gente del Arenal, ¿eh? Bueno, aquí, esto se escucha mundialmente, ¿eh? O sea, que cuidado. Un 1-3. Joder, bueno. ¿Y cuántos mete él? ¿Y Edu cuántos? Uno. Me basta uno. Pues hay que decir que lo estoy diciendo hoy porque lo hemos creado hoy. Si adivináis el resultado, seréis llamados el próximo fin de semana, el próximo jueves, ¿vale? Sí. Vale, pues nos vemos el próximo jueves entonces. ¡Bueno, Javi! Aquí hay pique, ¿eh? ¡Epa! ¿Te lo va a dar un resultado? Vale. Si quieres puedes poner 2 euros como las porras y dices otro, ¿eh? Eso ya me tendrás que dar... Vale, a mí me gustaba el 2-1 también. Bueno, vale, pues... Cambiamos 2-1 por 1-0. No, cuando lo pierda. Vale. Paga 2 euros y ya está, la porra, ¿vale? Muy bien, chicos, pues muchas gracias por darle un poquito de humor a esta jornada 25. Y bueno, y mucha suerte para los dos y que vaya bien, nadie se lesione y ya el partido será otra historia. Eso. Vale, pues muchas gracias a vosotros también. Venga, un saludo. Venga, Javi, nos vemos. Bueno, como siempre, hemos tenido a los grandes protagonistas de la jornada y un gran duelo, la verdad, ha sido gracioso. Gran duelo. Grandes personas y jugadores. Y ahora vamos a charlar un poco de la próxima jornada con nuestro gran analista y curioso, Luis Espinosa, ¿vale? Luis Espinosa, ¿estás en el aire ya? Sí, Sergio, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hay que decir que, por desgracia, vino la primera derrota de Playa de Calviá. Se ve que no hablaste mucho, no tuviste tu minuto de gloria y tuviste la mala suerte, Luis. No sé qué pasó ahí. La culpa fue de Agu, que no vino. Ah, cierto, bueno, cierto. Bueno, pues, Luis, ¿cómo ves la jornada? Porque ahora ahí sí que se aprieta arriba, porque están ahí arriba empatados a puntos a todos. Cambio el liderato. ¿Cómo, qué partido ves lo más interesante de la jornada? Bueno, para esta pasada jornada está claro que el partido cumbre era ese Atlético Baleares Santa Eulalia, que seguro que ya habéis hablado. Y yo creo que esta semana pues toca el turno a la parte de baja. Tenemos ese Atlético Ciudadela Sportlas por todo lo alto, que yo creo que el que gane pues va a respirar y va a tomar mucho oxígeno, y el que pierda pues puede quedar muy muy tocado, ¿no? Pues sí, y luego pues la verdad que bueno, seguimos ahí en la parte también alta con equipos como Alcudia o San Rafael, que no dan su raza a torcer y que están metiendo presión, sobre todo ahí a Benisalén, y se presume pues otra vez una jornada muy muy muy intensa, ¿no? Y el Independiente, ¿cómo lo ves? Porque es que se está hundiendo, la verdad, se está hundiendo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que lleva una racha muy negativa, y al igual que Sportlas y que Ciudadela comentábamos, pues también no deja de ser menos importante su partido ante un irregular Santañí. Y todos coincidimos en que el Independiente, si quiere seguir soñando, se tiene que volver a hacer fuerte en casa, es donde realmente ha sacado la gran mayoría de puntos, ¿no? Pero bueno, está claro que ha de reaccionar cuanto antes, porque si no, la trayectoria es muy preocupante, ¿eh? Y en cuanto al Collerense Binissalem, que he estado aquí mirando, ¿tú crees que puede pinchar el Binissalem allí? Porque el COI no tiene muy buenos resultados en casa. Hombre, ir al COI siempre es complicado, ¿eh? Siempre es complicado. El Collerense es un equipo muy muy bravo, que es capaz de cualquier cosa. Además, viene de ganar en un sitio difícil como el Yoseta. Y seguro que va a dar mucha guerra. Ahora bien, sobre el papel, el Binissalem, que lleva una trayectoria impresionante y que está muy muy firme, pues sobre el papel no tiene que tener demasiados problemas, pero ya digo que en esta competición pues sí. el que menos te poquito, esperas, pues, sí. También el que menos te lo esperas puede ganar o puede perder. Está claro. Collerense que gana 0-1 en Yoseta, gana en Alayor y luego pierde en casa. Son claro. cosas lo que gana fuera pierde en casa. Así vaya es. Y, hombre, Constancia Ferrerías lo veo claro para Constancia. Parece. No, yo creo que va a ganar. Constancia, que está ahora mismo en una racha impresionante. Está a 3 puntos de liderato. ¿Ya lo cuentas como candidato para la liga, Luis? Tú, nuestro analista especialista. Bueno, yo particularmente creo que va a ser entre Baleares y Santa Eulalia, en mi opinión. Ahora bien, Constancia, yo creo que no va a tener ningún problema en jugar la fase de ascenso. Y que duda cabe que, bueno, que cuidado, que todavía no ha dicho la última palabra. Yo creo que no le va a bastar, pero bueno, es un equipo con un potencial tremendo. Es el equipo que más goles ha hecho, 50 goles, con un Lucas que ahora está en racha y que es un equipo que ya todos sabíamos que iba a estar ahí, ¿eh? Pues sí, la verdad, con la plantilla que tiene y se han gastado un poco de dinero, pues sí que van a estar ahí seguro. Pues Luis, muchas gracias por el análisis exquisito que nos has dado, como siempre. Bueno. Ahora en unos minutos entramos en el debate, tú con Carlos y nada. Ah, bueno, también se me ha olvidado hablar de tu derrota, porque claro, hablamos cuando ganas, entonces vamos a ser cordiales y hablar cuando pierdes. Claro que sí. Pues mira, la verdad es que por un lado nos quedó cara de tontos, porque en el minuto 76 ganábamos 0-1 después de haber ido mucho tiempo, muchos minutos ganando. Es verdad que el gol del empate viene después de una decisión bastante dudosa del árbitro, que nos pita un libre indirecto dentro del área cuando a nuestro juicio es una falta en ataque. Pero por otro lado tengo que reconocer que el Cerverense hizo un gran partido, que es un gran equipo, y que en el cómputo general yo creo que fue mejor que nosotros y básicamente por eso ganó, ¿eh? Lo que pasa es que ya digo que nos quedamos con la sensación de que lo tuvimos muy cerca, pero en la segunda parte la verdad que ellos fueron mejores que nosotros y demostró que como ya habíamos dicho, que es uno de los mejores equipos de la categoría sin ninguna duda, ¿eh? O sea que tengo que decir que la victoria fue justa del Cerverense, ¿no? Muy bien. Bueno, Luis, pues en unos minutitos te tendremos en el debate que nos ha preparado Agustín, ¿vale? Perfecto. Venga, un abrazo. Bueno, ahora, después de este gran análisis, tenemos un debate que nos trae Agustín. ¿No? Agustín, ¿qué debate nos traes hoy? El debate es de los futbolistas que vienen de fuera, ¿mejoran nuestra tercera división? Este es el debate de hoy. Sueltas una pregunta al aire, ¿no? Antes había más nivel... ¿Cuando había más jugadores? Sí, cuando había fuera. Ahora tenemos ya a Carlos Martínez. Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Bien. ¿Cómo va todo? Bien. Aquí andamos, muy preparados. Bien. Preparados. Preparado para la guerra. Carlos, la pregunta que ha lanzado Agus, antes es un hecho, había más jugadores de fuera que no de la isla. ¿Y había mejor nivel en la tercera división balear o ahora que hay menos jugadores sigue el nivel igual? Ahí está la pregunta. Bueno, yo pienso que la entrada de jugadores de fuera marcó sobre todo una etapa de 4 o 5 años con el boom a nivel económico, donde evidentemente la tercera pasó de ser una categoría puramente amateur a ser una categoría donde los jugadores pues tenían ciertos sueldos de nivel, y dentro de esa tercera pues fueron entrando muchos jugadores de fuera que el conjunto pues para mí no mejoraba lo que había, pero sí que el top ten de los jugadores que llegaban, hablo de Manel Sala, hablo de Colunga, este chico que estuvo en Soledad, sí, que ahora está jugando en Primera División, evidentemente contribuyeron a enriquecer la tercera, sobre todo a nivel competitivo y tal vez incluso a perder el miedo a enfrentarse a equipos de fuera en fase de liguilla, ¿no? Y evidentemente, además de eso, lo que contribuyó mucho a mejorar el nivel fue el cambio en el sistema de liguillas. También, sí. Cierto. Favoreció cierto. Mucho. Favoreció porque ya te creías que podías subir y todo. Y Luis, nos está escuchando, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Tú qué opinas? Bueno, iba a decir un poco también lo en el sentido de que las comparaciones no se pueden llevar al 100% porque efectivamente estos años de atrás la fase de acceso estaba muy, muy condicionada en cuanto al sorteo geográfico. Entonces es difícil comparar con la actual, ¿no? No sabemos si con ese tipo de jugadores en estos momentos pues hubiese habido más opciones o menos. Lo que sí está claro es que siempre que ha pasado esto, pues es como todo, no solo aquí en Baleares, sino en cualquier sitio. Cuando traes gente de fuera, pues a veces aciertas y a veces no, y hay veces que lo que viene efectivamente no mejora lo que hay. Yo lo que sí puedo decir es que la diferencia, bajo mi punto de vista, es que en aquel momento era una cuestión de mentalidad, es decir, el futbolista mallorquín no era su profesión, a pesar de que estuviese mucho mejor remunerado que ahora, tenía sus otras cosas, y el futbolista que venía de fuera pues venía a ganarse la a eso, fútbol. Venía a eso. A jugar a fútbol. Entonces sí. era distinto, era la manera de vivir. Predisposición, otra predisposición. Ahí está, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia fundamental. Y ahora, por otro lado, pues tenemos el caso contrario. Ahora, en los últimos años, claro, lo que no ha pasado nunca, que muchos jugadores los tenemos de la península probando suerte, ¿no? Claro, hace unos años pues era más complicado, ¿no? Porque claro, es que se dice que la tercera división ha bajado de nivel porque no vienen jugadores de fuera y tal, pero claro, el año pasado casi cuatro equipos suben a segunda B y sin el Vinicius no tenía Diego Morgado fuera. Respecto a esto, yo creo que esto es una falsedad tan simple como decir que el Mallorca B iba a sufrir en segunda B y con el mismo equipo prácticamente que tenía el año pasado, pues está pues sí. en plazas de playoff en segunda B, ¿no? Está haciendo una campaña. Eso quiere decir que la tercera balear es mala. No, todo lo contrario. Significa que la tercera balear ha madurado mucho en los últimos años, ha alcanzado un nivel competitivo muy grande, posiblemente por la entrada de jugadores pues como los que hablaba, que han elevado el nivel, pero también porque el mismo jugador mallorquín, como bien ha dicho Luis, pues se ha visto capacitado para poder competir fuera, ¿no? Es una cuestión de mentalidad. El problema que nos podemos encontrar ahora es que ante la falta de dinero sí que la llegada de jugadores de fuera puede tapar la presencia de jugadores mallorquines y esos jugadores de fuera no tengan el nivel para marcar esas diferencias que se les pide, ¿no? Cierto. Sean jugadores más pues de relleno de cualquier plantilla, y para tener un jugador de fuera, lo normal es sacar aquí un jugador mallorquín. Claro, lo que, los jóvenes lo que están saliendo ahora mismo. De fútbol base es el debate, que hay juveniles de División de Honor que suben con ganas. Efectivamente, fundamentalmente. Lo único que les falta a estos chicos es experiencia, porque conocimientos tienen y capacidad competitiva. Claro, falta la oportunidad claro, que le tienen que dar los entrenadores. Yo creo que clubes como el Ferrio, por ejemplo, Ferriolense es muy... tienen ahí una base impresionante para poder exprimir y para poder consolidar un trabajo de cantera. Sí, la verdad que es eso. Que yo creo que jugadores de fuera, antes que había más dinero, se traían a jugadores buenos y buenos jugadores, la verdad. Lo que pasaba antes es que el hecho de traer jugadores de fuera es que eran buenos. Se convertía en una moda. Y de traer cinco jugadores buenos, se traían 15. Y había 10 que eran similares a los que había aquí. Claro, eso es. Ese era el problema. El que fichaba bien, pues hacía liguilla. Me acuerdo. Claro. El Poblense fichó a Cabañas y a otro como negrito y hizo la liguilla. Sí, como negrito, no, morenito. Sin embargo, por ejemplo, el Soledad creó un proyecto fundamentalmente de jugadores de. Y en diciembre. Efectivamente. Fundamentalmente porque esos jugadores no tenían una calidad contrastada. Había tres jugadores o cuatro que sí que tenían un nivel alto para jugar incluso en Segunda B, pero había muchos jugadores que venían de fuera cobrando sueldos. Tal importantes, vez desproporcionados importantes, que sí. Podían tapar perfectamente a un chaval de 23, 24 años que estuviese jugando en preferente en Mallorca. Sí, la verdad que sí. Aquellos excesos pues los estamos pagando ahora de alguna forma. No, pagando al revés, ¿no? Diríamos, entre comillas. Entre comillas pagando, sí. Estamos sufriendo las consecuencias, mejor dicho. Cierto. Pero dejando de cobrar. Volviendo a lo de antes, decía, hace unos años el nivel de la tercera balear era inferior, pues bueno, depende con qué lo comparemos, ¿no? Pues yo estoy seguro que en aquellos momentos, comparado con otras territoriales, nuestro nivel era competitivo seguro. Lo que ocurre es que volvemos a lo de antes. Siempre nos tocaba pues los levantinos, murcianos, catalanes, que estaban y generalmente están a nivel, por sí, encima, ganan muchísimo dinero esos jugadores. Un nivel muy más alto. Porque su margen de maniobra a la hora de firmar jugadores es mucho más amplio. Pero ya digo, cualquier comparación es odiosa. Bueno. Claro, pero también hay que decir que el año pasado tocaron equipos catalanes, Reus, Hospitalet, y aquí los equipos mallorquines, pim pam, ¿eh? Se han equiparado muchísimo, sí. Yo creo que ese mito del que habla Luis, posiblemente hace unos años sí existiese. Yo creo que ahora ya ese mito está enterrado y el fútbol mallorquín, por mucho que, por ejemplo, este año se vuelva a empeñar la gente en comentar que la tercera es más baja. Lo que pasa es que cada año es más baja que la anterior, según la gente que está fuera. Sí, claro. Un día llegará a cero, ya no. No, efectivamente. No puede ser. El nivel es igual. Es igual que los juveniles. Cuando yo entrenaba juveniles, pues se decía, no, pues es que los juveniles de ahora son mucho peores que los de antes. No, los juveniles son diferentes y el nivel competitivo sí que ha crecido. Eso seguro, porque los equipos mallorquines están compitiendo fuera, como hablábamos ayer. No, quizás también ahora los mejores jugadores se concentran en menos equipos también. También. Posiblemente. Sí. También. Y ahora tenemos equipos muy competitivos y otros pues no tanto, ¿no? Sí, claro, y a raíz de que ha subido dos o tres equipos a Segunda B, pues claro, ha subido equipos de preferente que no se esperaban subir, también eso también claro. Influye. Sí. Y luego en las islas también, en Menorca o Ibiza, pues hay que repartir mucho el pastel entre muchos equipos que antes pues no era así también. Pues muy bien, la verdad que está dando que hablar este temita. ¿Eh? Buen duelo. No, yo creo que lo importante para clubs de tercera, sobre todo, es saber administrar el dinero y que no ocurra lo que ocurrió, por ejemplo, en Ibiza, ¿no? Que se hizo un gasto excesivo. Que es una pena. Claro, es una pena que un equipo como el Ibiza esté sufriendo esto. De subir a Segunda A, te quedas en nada y desapareces. Pues sí, claro. La verdad que ha tenido que ir a jugar con cadetes y juveniles y eso es lo triste, la falta de desequilibrio, ¿no? Así, en Ibiza no podrán decir que no dan oportunidades a los jóvenes, ¿eh? No, joder. Y el juvenil está primero, con lo cual cantera tienen. Sí, importante pues sí. Eso. La verdad, bueno, que sí, sería una pena que ese equipo lograra el ascenso a División de Honor y tuviera que renunciar, como se comenta ahora, por la situación de la institución. Pues sí, pues muy bien, la verdad que ha dado de qué hablar el tema. Otra vez, otra semana más, como quinto programa. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Y nada, a ver si hay suerte y gana este Playas, que estamos con él. Vamos a ver, lo mismo digo. Este año sí, este año sí. Y Carlitos, a ver si vuelve ya a los banquillos. Nada. Se te echa de menos. A ver fútbol y aprender y a ver antiguos amigos. Muy bien, bueno, pues un saludo. Y muchas gracias. Bueno, hasta semana que viene. Pues sí, la verdad que el tema que hemos hablado es importante porque antes se traían jugadores que tú decías, ¿por qué este cobra lo tanto que decía, dinero? Los excesos que se han hecho antes sí. Se están pagando, entre comillas, ahora, ¿no? Traían jugadores que no sabían ni habían visto jugar nunca, les pagaban sus 2.000 eurazos. Más. Y más. Incluso más. E incluso más. Bueno, y nada, ahora creo que viene una sección, sí, la sección que más me gusta a mí. Esta es la que te gusta a ti. Sí. Es grande. Nuestro personaje curioso. Y nuestro personaje curioso, o mejor dicho, personajes curiosos, nos van a contar o relatar una gran historia de Tercera División. Se disputó la primera ronda de Liguilla de Ascenso a Segunda B, que hemos estado hablando antes, Equipo catalán, y el Santanyí se enfrentaba al todopoderoso Hospitalet. El resultado de ida fue abultado. Bueno, que nos lo cuenten nuestros protagonistas. Iván Merino, ¿estás por aquí? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Iván? Vamos. Bien. ¿Y Javi Linares? Javi Linares no está todavía, vale, no pasa nada. Iván, ¿cómo estás? Has escuchado que eres nuestro personaje curioso. Cuéntanos cómo fue la liguilla, porque hiciste una gran temporada en Santanyí, nos tocó el Hospitalet, el equipo viajó allí, ¿y qué pasó? Bueno, viajamos con mucha ilusión hacia el campo de Hospitalet y bueno, al principio el partido pues se puso y está igualado, pero luego pues nada, por el paso de los minutos pues fue yendo mal y perdimos 3-0. Abultada, la verdad. Sí, la verdad que abultado porque, bueno, el partido la verdad es que tuvieron bastantes ocasiones y eso es lo que se reflejó en el marcador y bueno, la ilusión la teníamos toda, pero... Partido cuesta arriba, claro que sí. Claro, un 3-0 y hombre, Muy desilusionado. Y la vuelta, ¿cómo fue la vuelta? Porque, claro, en el aeropuerto, caras largas, esto, la liga no sirve para nada. No hay nada que hacer, ya no olvidarnos, ya las vacaciones, pero bueno, luego al principio de semana empezamos a hablar con la gente, a motivarnos, así que esto podía ser, que podíamos intentarlo, que bueno, no perdíais nada, ¿no? Sí, y aparte que habíamos fallado en el planteamiento, pero que en sí se podía intentar, si jugásemos como hubiéramos jugado toda la temporada, pues sin tenerles miedo, pues se podía conseguir y eso es lo que hicimos. Durante toda la semana motivar a la gente y como dices tú, no había nada que perder. Claro, porque ahora creo que sí que está Javi Linares. Javi, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Saluda a Iván Merino, aquí tu compañero. ¿Cómo estás, Iván? Bien. Muy bien. Pues, Linares, Javi, lo que estamos hablando, que nada, que perdisteis 3-0 y el equipo estaba prácticamente hundido, pero claro, sois mis personajes curiosos. ¿Pasó algo ahí? ¿Qué pasó el año pasado? ¿Qué pasó? A ver, Javi. No sé, yo creo que es un poco inexplicable. Si bien es cierto, como comentáis, el partido de día tampoco fue tan... No sé, dio un partido como para un resultado tan abultado como 3-0, creo que... Tuvimos una primera parte muy buena, nos metieron justo al final de la primera parte y eso nos hizo un poco de daño, pero bueno, con todo eso, creo que nos llegaron 3 o 4 veces claras y tuvieron el día de cara. Se veía un equipo potente, pero bueno, creo que todos éramos conscientes de que en casa y con el ritmo de juego que llevábamos durante la temporada y la superficie que tenemos del césped artificial, que es diferente a la suya, pues claro, teníamos nuestras opciones y empezamos a creérnoslo, yo creo que desde ahí. Recuerdo además que algunos jugadores nos quedamos a hacer noche luego en Barcelona. y lo hablábamos durante la cena. Y la semana esa fue bonita, ¿no? La última semana antes del partido de... Claro, que se creían que era la última semana, era para disfrutar, claro. Sí, sí, porque bueno, si bien es cierto que todos teníamos esperanzas e ilusiones, pues está claro que el resultado y el rival pues no daban como para pensar que pudiéramos remontar. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, que salimos el domingo y no sé si en 10 minutos ganábamos 2-0 y podíamos ir 3-0 ya, una que tuvo también Nacho por ahí y alguno más. Y luego pues sufrimos todo el partido para que en el minuto, no sé si fue en el 90 o en el 92, un córner de estos, ya la esperaba con todo el mundo arriba, Chisco Barbón en el segundo palo la enchufó. Y luego ya la prórroga, y la prórroga sí que fue una odisea. Yo recuerdo imágenes, pues eso, de meter el gol Barbón, pitar el árbitro y gente como Manolo Rueda... llorando, o sea, llorando en el campo, de decir, la que estamos liando. Y yo igual, todo el mundo muy emocionado. Iván, ¿qué nos puedes decir de la charla del entrenador? ¿La charla cómo fue la charla? Porque, claro. La charla después de... ¿En casa, dices? Sí, en casa. Antes pues del partido. Nada, de que, vamos, que no había nada que perder, que vamos a hacer lo que habíamos hecho toda la temporada, lo que dice Javi, aprovechar la superficie, y bueno, y la motivación al máximo. Y nada más, y ya bueno, ya ese partido más, yo creo que el equipo en sí tenía que sacarlo y es lo que se hizo. Escucha, Iván, perdona que te interrumpa, cuéntales que eso sí que es curioso. Creo que estábamos en la comida antes, que además, pues eso, habíamos hecho concentración antes del partido. Ah, sí, partido sí. Bonito, sí. Qué bonito. La anécdota, que le dije al entrenador, le dije, mister, si a la media parte vamos 2-0, ¿qué planteamiento vas a hacer? Y riéndose, como diciendo, bueno, sí, esto sí, claro. Como, ¿sabes? Y luego la media parte, pues subiendo, me lo decía. Y, ¿de dónde, Iván? Una risa. Mira y todo. Con la tensión y con unas buenas risas, qué bien. Y bueno, esto, vale, fue la odisea, lo que ha contado Javi, fue 3-0, minuto 92, se estalla Santañí, porque creo que estaría lleno, ¿no?, el campo. Sí, bueno, había una buena entrada y vamos. Fueron momentos muy increíbles, todo lo que pasó en el partido, la verdad. Sí, a mí se está poniendo, solo imaginar, la piel de gallina. Yo estuve en el campo y fue la verdad increíble. Y vale, situémonos, vamos 3-0, hemos remontado y ahora, claro, cansadísimos, prórroga. ¿Qué pasó en la prórroga? ¿Primera parte de la prórroga? La primera parte de la prórroga, pues nada, ahí sufriendo, lo expulsaron a un jugador, creo que si no me mal a uno o a dos. ¿A ellos? Y no, de nosotros, a ellos a ninguno. Ah, vale. Y nada, pues la cosa se venía peor, por ahí aguantando como se podía. Uh-huh. Y bueno, y luego pues los penaltis, que ya fue... Penaltis, a ver si me los cuenta Javi cómo fueron. Javi, coméntame, porque minuto ya 120, acaba. Pita al final, dos jugadores menos. Santañí, la heroica, ha remontado 3-0 y hay penaltis. ¿Y qué pasa ahí? Porque claro, el portero puede ser el héroe ahí. Imagínate, sí, bueno, el portero y todos los jugadores, de hecho hubo jugadores como Villar y no sé si Oscar Torres o Pomar que tuvieron que hacer dos lanzamientos que ya por si uno ya tiene presión, pues sí. Imagínate cuando vas al segundo que contra el mismo portero que le has tirado por un lado. Claro. Imagínate, y te puedo asegurar que en mi vida había visto un portero que se tirase como ese en los penaltis, o sea, era como un puto gato, o sea, era impresionante. Un gato ahí en el suelo ese era, de Santander. Pues, bueno, para que te hagas de todo lo contrario a mí, que no paro uno, ni de broma, pues ese tío... Se tiraba que si no hubieran pegado todos los penaltis ajustados al palo, porque es que encima las adivinaba todas, no había manera. Joder. Y la verdad es que fue impresionante. O sea, en el campo, bueno, había gente, pero no tanta como se podía esperar si el resultado hubiera sido otro. Si bien es cierto que las personas que había, claro, imagínate, los penaltis se pusieron ahí detrás de la portería. Y parecía que llevó una olla a presión, ¿no? La verdad es que fue impresionante. Y bueno, luego el detalle también del amiguito del árbitro, también la que nos lió, pues no sé si era ya cuando me tocó tirar a mí, creo que metí mi penalti. Anda. Y al siguiente tiraba el portero de ellos. ¿Y pero cuánto ibas ahí más o menos? ¿15, 14 pues, o...? No, pues habíamos tirado nosotros con dos menos, pues habíamos tirado 9 penaltis, yo tiraba el 9. Y ellos como tienen que igualar pues el número de jugadores, pues igual también le tocó tirar al portero. Uh-huh. Y entonces se lo para el portero y el árbitro mandó a repetir el penalti porque decía que yo me había adelantado. Anda. O sea, tú imagínate, pues en ese momento, aparte de que cuando yo paro el penalti nadie se percata del árbitro, invasión de campo, todo el mundo por allí... Celebrándolo con las banderas y tú que no... Celebrándolo para arriba y para abajo y enseguida el árbitro diciendo que no con la mano, que se tenía que repetir. Suerte que no hubo altercados. No, yo siempre lo he dicho, digo, menos mal que aquel día acabamos ganando, porque si no ese hombre, la verdad es que lo hubiera pasado mal para salir, porque bueno, de hecho se ven en las imágenes de televisión, después de aquello, el presidente, o sea, Bernat Picó, está metido dentro del área pequeña, mientras los jugadores del hospital están tirando los penaltis. Y tengo una imagen también del fisio de Pepo, que también es un curioso donde los haya, que se puso detrás de Tony Belamazán, que le tocaba tirar justo después. Ya ves tú, Tony Belamazán, un tío que pues eso, internacional, Belamazán, jugaba en el Barça y todo. Cierto. Y le empezó a decir, estás cagado por detrás. Esas son tácticas. Tácticas, pero otro ni se dignó a girar a mirarlo. Y luego acabó metiendo el penalti. Y luego, bueno, al final, pues ya, creo que ya de aburrimiento, uno de ellos sí, ¿no? Fuera. Ya sin ganas, ya. Lo tiró fuera, ya que yo fue ya la explosión, el doble. O sea, fue tremendo. La verdad es que con todos los años que llevo, vamos, el día más feliz de mi vida como futbolista fue ese, o sea, qué bonito. Y va a ser difícil de superar, hombre, espero que este año lo podamos hacer con un ascenso con el Baleares, pero hasta la fecha de hoy aquello fue, pues eso, desde que metió el segundo, el tercer gol Chisco Barbón con la piel de gallina hasta el final, viendo lo que estábamos haciendo, que no era normal. Claro, hicimos un reportaje, un gran reportaje allí en la página, que eran los héroes, los superhéroes de, sí, de Santa Cruz. Gran reportaje, sí, gran reportaje. Lo recuerdo, fue muy buena. Pues y al final, y ya para terminar, ¿cuánto fue el resultado? ¿Un 15-14? ¿Cómo fue eso? Sí, por ahí, debe ser 15-14 o 16-15. No, 15-14, de penalti. 9 jugadores, más luego repitieron 4-5. Sí, sí, o sea, al final, tremendo, tremendo. Increíble, tremendo. Increíble. Pues, bueno, pues nada, Iván, ¿tienes algo, que añadir? Iván, ¿tienes algo que añadir? Nada, así como lo ha relatado Javi, así fue, los penaltis y todo esto. Y bueno, y también remarco que tampoco en toda la vida deportiva de fútbol que llevo yo, tampoco había vivido algo parecido y difícilmente creo que vuelva a vivir algo igual. Qué guay, qué bonito, qué bonito. Pues nada, muchas gracias por ser mis curiosos, ¿eh? ¿Te ha gustado esta historia? Me ha encantado. Es que yo estuve allí y fue increíble. Y ahora me la han contado. Son capítulos. Y es que aún capítulos. Me quedo anonadado con los penaltis que hubo. Capítulos que la gente joven tiene que saber, claro de, que sí. De tercera división. Pues muy bien, para mí estáis en la historia de tercera división. Estáis en mi corazón, mira, sí, estás en mi corazón. Sí, ya sé, compañeros, y están ahí. Qué romántico está. Y nada, muchas gracias por estar con nosotros en este quinto programa. Nada, vosotros y también os llevo en el corazón, hombre. Venga. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Fútbol Manía, de nuevo el mejor fútbol en Radio Manía con Alejandro Vidal. Cada semana el partido del Mallorca y toda la información de la jornada en Primera y Segunda División, seguimiento del resto de categorías y también otros deportes. Fútbol Manía, el mayor espectáculo radiofónico del fútbol cada semana en Radio Manía 96.6 FM con Alejandro Vidal. Este lunes a partir de las 8:30, Tenerife, Mallorca. Sigue toda la información de nuestro fútbol en curiosobalear.es. Bueno, la verdad que gran historia, ¿eh? Gran historia, increíble historia. Me ha puesto la piel de gallina, grandes relatos, la verdad que ha sido bonito. Y bueno, y ya estamos finalizando el programa, pero nos acordamos de las chicas de del Collerense. Hola Noé, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue el partido del Collerense? Dura derrota, ¿no? Sí, perdieron 0-4. 0-4, contra sí. El Torrejón. Hombre, la verdad que buen equipo y... O sea, sí, dura, y pero hay que salir a flote, hay que salir a flote. Y tengo aquí apuntado que jugáis contra el Valencia Féminas. ¿Cómo ves el partido? Bueno, juegan el domingo y ya jugaron en la primera fase y no es un equipo difícil. Ajá, pero bueno... O sea. Vais mira, el Torrejón tampoco y jugó muy bien y muy organizadas. Cierto, cierto. Y bueno, y tengo entendido que hay lesionadas, ¿no? También allí en sí, hay un par de bajas. Ya. Carol, Marga no jugó, Ruth tampoco, Vidal también tiene molestias en la rodilla. Bueno, esto hay que sacarlo como sea. Hay victoria, sí, sí. O sea, habrá victoria. Yo estoy ahí, he hablado con Agus y yo creo que hay victoria allí, hay victoria, ¿eh? A ver si nos llevamos los 3 puntitos. Muy bien, muy bien. Bueno, Noé, pues nada, a ver si el próximo día te llamamos y nos traes una victoria. Nos traes una victoria y nos estaremos riendo, ¿vale? Vale, vale, venga. Un abrazo. Adiós. Bueno, y la próxima jornada, aparte de la tercera división, tenemos jornada en segunda B, en preferente y en división de honor. Vamos a decir los partidos, perdón. De la segunda B, la jornada 25, Mallorca B, Gavà. Y Terrassa, Sporting Mahonés. En preferente, jornada 24, Margaritense, Cardassar. Playas de Calvià, Chilbar. Andratx, Cerverense. Pollença, Génova. Calvià, Pla de Natesa. Manacor, Sonferrer. Murense, Alaró. Peña, Arrabal, Feranich. Soledad, Sóller, Soledad. Y Artà, Sorta. Y en la división de honor juvenil, en la jornada 22, San Francisco, Lleida. Dam, Ferrolense. Zaragoza, Peña, Ciudadela. Mallorca, Girona. Estadio Casablanca, Poblense. Muy bien, pues nada, nuestro quinto programa creo que ha sido un éxito. Buen programa, me ha gustado, mucho. Y nada, muchas gracias a todos los curiosos por estar con nosotros otro jueves más. Y nada, que podéis contactar con nosotros en los emails de siempre y en Facebook, que tenemos muchos amigos ya, ¿eh? Yo no voy a decirlo, aunque no está revertido, porque siempre me dice que tenemos un par más, pero bueno. 677 nada. Amigos. Bueno, buenos amigos son. Bueno, muchas gracias por todo. Un abrazo de Agustín Ájera y de mi parte. Bueno, hasta el jueves que viene. Directo Marca.